Sí, acá trajimos un par de software para compartir. A mí, perdón, pero parece muy trucho de su parte. ¿Qué cosa? Que abra el Twitter, porque viene Dardo y va a hablar de Twitter, entonces tiene la página del Twitter abierto como si de repente estuviéramos 24 horas en el Twitter. No, parece que no, que no, encima no. Encima de mí, no, demora, da una rosquita que da vueltas hace media hora y no me puede poner el tweet. Abrimos el Twitter, pusimos ahí después de 20 días que... Nunca lo abrimos. La cuenta abierta. Viene Dardo, ahora abre el Twitter, supongo. Sí. Dardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mire cómo estamos tuiteando. Qué bárbaro. Los veo. ¿De cuándo es su último tuit? Del 8 de abril. Ay, un poco lejos nos quedó. Ah, un mes. Un mes, sí. No, puede colgarse un mes. Sí. No va a ganar muchos seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene la marca de la almohada? 13 en Twitter. Oh, no, 13. No, que se sume uno más porque justo 13 o que se baje uno, no sé. Vamos a decir al aire a ver si tenemos algunos oyentes tuiteros. Sí. ¿Cómo es el nick de la marca de la almohada en Twitter? Marca Almohada. Arroba Marca Almohada, digamos. Sí. Y es así porque la marca de la almohada... ¿Cómo es el nombre? Arroba Marca Almohada. Claro, porque el nombre, la marca de la almohada no entraba de ninguna manera. Entonces, bueno, la solución fue Marca Almohada. Marca Almohada. Con dos A. Claro, no. Marca Almohada, sí. Las dos A seguida cuando se unen las palabras. Claro, no utilizan una sola A. ¿Y qué le iba a decir? Sí, bueno, nos colgamos un mes, pero fue además el único y primero de los tweets que tuvimos. Ah, uno solo. O sea, el del 8 de abril y nada más. Un tweet. Sí. El tweets vendría a ser como la publicación en el muro, supóngase. Claro, usted es muy Facebook. Perdón, debe haber mucha gente como yo que no tiene Twitter y que estaría bueno que le expliquemos que cazzo es un tweet, supóngase. No diga malas palabras, ni siquiera en italiano, Vanina, por favor. Tweets, dije, ¿es mala palabra? No, dijo cazzo también en el medio. Bueno, justamente, ¿no? Esta columna de Cultura Libre, de verdad voy a ser sincero, no había llegado a preparar bien el tema del día y escuché que estaban complicados, que los oyentes les pedían más participación en Twitter. Y como yo soy un tuitero... ¿Asiduo? Sí, medianamente asiduo. Constante. Hay gente mucho más que yo y hay gente mucho menos que yo. Claro. Yo le hago 3 tweets por día, promedio. Bueno, pero bien. A comparación nuestra, que tenemos uno por mes... o en mi cuenta personal, que tengo uno en año y medio, por ejemplo. Claro. Lo suyo es una exageración. Es una barbaridad. Claro. Después hay gente que hace 3 por hora, por ejemplo. Ah. Pero esa gente no hace alguna otra actividad, supóngase. Sí, trabaja frente a la computadora, está conectado y bueno, y eso. Y trabaja solo, no tiene amigos al lado con quien hablar y pone algo en el Twitter, supóngase. A ver, no sea así, hace las dos cosas, quizás. Claro, sí, por eso. Se puede. Tiene amigos de Twitter también. Ajá. Dardo, vayamos a lo básico. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo uso? Es una microblogging, ahí tengo 140 caracteres, pero ¿qué? Exactamente, usted lo definió muy bien. Pero de todos modos también encaja un poco la noción de Twitter dentro de esta columna de Cultura Libre, porque dentro de todas las redes sociales que hay dando vueltas, otorga algunos grados de libertad que son interesantes. Mm. Más allá de que después quiero contarles también que hay un Twitter libre, una herramienta que ha hecho una otra red social muy parecida a Twitter, casi igual, de hecho que se integra con Twitter. Ajá. Pero que es sobre software libre, se llama Identi.k. Ajá. Pero no K. ¿Y lo han hecho acá en Argentina algunos militantes? No. No tiene nada que ver. Ya me lo dijo el director de esta radio cuando escuchó El Contestador, que Identi.ca es el Twitter kirchnerista, pero no, es Identi.ca. Ah, que lo han hecho en otro país. Como Identi.ca, de que es lo mismo, pero, como Identi.ca, pero libre. Exactamente. Ahora, y ahí se debate y se habla sobre software libre, ¿o no? ¿O está hecho...? Identi.ca es una red que tiene... altísima participación de gente que está relacionada con el software libre. Ah. De hecho, es como un Twitter desarrollado sobre software libre. Entonces, el que quiera interesarse, a lo mejor, o conocer de qué está pasando con el software libre, puede encontrar ahí data y demás. Pero también lo puede hacer en Twitter. Vamos al principio. Básicamente, el comentario que uno puede dejar en el Twitter libre, en Identi.ca, es más o menos el mismo que puede dejar en el Twitter común. No me va a decir que tiene otra utilidad. No, tienen exactamente la misma utilidad. Lo que pasa es que en el otro... Twitter es una empresa, en este caso, como Facebook o como YouTube o como la que sea. Que cotizan mucho. Claro. El otro es una herramienta de desarrollo colaborativo entre gente que... Pero con los mismos usos, digamos. Con unos usos bastante parecidos y tienen algunas diferencias. En Identi.ca se puede acceder a grupos y en Twitter se habla de listas. Son pequeñas diferencias, pero quizás sería mejor como dice Vanina, que entendamos el uso básico de esta herramienta. Sí, está bueno. Que tiene algunas cosas para aportarnos a los que tengan ganas de ingresar al mundo del microblogging. Lesson number one. Ustedes cuando iban en inglés, ¿ves que tenía el libro de inglés ahí le explicaba? Twitter para principiantes por Dardo Ceballos. A ver, muy ¿qué bien. Es el Twitter? El Twitter es una herramienta de microblogging. Como lo decía bien Guillermo, decís microblog, un blog donde los posteos, lo que es el equivalente a un posteo o entrada dentro de lo que sería una herramienta más común de blog, aquí se llaman tweets y tienen esa característica en particular que tengo 140 caracteres con espacios para decir lo que tengo que decir. Uh-huh. En esos, ¿si quiero decir más? Si quiere decir más, usted podría hacer lo que hacen algunos tuiteros que tienen una práctica incorrecta, que es ir dejando tweets cortados y decirle su mensaje en 1, 2, 3, 4 o 5 tweets. Pero 55 mensajes. Lo único que... Manda un correo electrónico. Para eso, si usted tiene ganas de hacer eso, se abre un blog. Claro. Y escribe todo lo que quiera. Ahí está. Sí. En todo caso, lo que puede hacer es tener un blog y usted dispara a través de Twitter... El link. Un titular de todo lo que usted tiene de interesante para decir en su blog... con un enlace. Bueno, y hay tanto interesante para decir eso también. No, pero un poco la idea del Twitter nació así, ¿no? Como una especie de difusión de contenidos que había en otros lugares, ¿no? O en blogs personales. Twitter, yo no sé si nació así. Nació, de hecho cambió su pregunta, ¿no? Fíjense que ahora ahí arriba en Twitter, cuando uno se loguea, lo que Twitter le pregunta para que uno responda en 140 caracteres es ¿qué pasa? Sí. O ¿qué está pasando? Un tiempo atrás, la pregunta ahí era, ¿qué estás haciendo? Ajá. Entonces, yo ahora diría, estoy en la radio tomando un mate con Guillermo y Vanina. Juani diría, estoy editando un informe. Fabián diría, estoy operando. Es como poco interesante, ¿no? Sí, la verdad. Es decir, ¿a quién le importa claro, lo que estoy haciendo yo? En cambio, ¿qué pasa o qué está pasando? Empieza a ser más interesante, porque uno empieza a compartir enlaces o empieza a compartir información que sí puede ser interesante para los demás. Es como, vean esta nueva herramienta que encontré, fíjense que tal nota o tal entrevista, fíjense este video, ¿no? Entonces uno empieza a compartir ese tipo de herramientas. Pero lo más interesante que tiene Twitter, y que los diferencia de otro tipo de redes, es el uso de hashtags. Ah, sí, no entendí nada. ¿Hay hashtags? Lesson 2. Sí. ¿Qué es el hashtag? El hashtag es una palabra, un tag, que... horizontaliza y abre la red en un modo en que nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, si somos usuarios de Facebook. Por ejemplo, si usted pone numeral y al lado del numeral una palabra uh-huh. o una frase o una composición, como por ejemplo numeral cultura libre, toda la gente que esté interesada en hablar del tema de cultura libre, cada vez que hace un tweet relacionado al tema... escribe, ¿no? Vean este enlace interesante sobre un Twitter libre. Sí. Y lo cierra con numeral cultura libre. Ajá. Cuando yo hago clic en numeral cultura libre, logro ver todas las personas en la red, independientemente de que sean mis seguidores o que yo los siga, mire. Que están hablando de ese tema. Claro. O sea que como que agrupa o hace un link permanente a los contenidos parecidos. Que exactamente. A la gente que establece conversaciones a través de esos hashtags que no son propuestos por la red, sino que van adquiriendo dimensión en la comunidad. Por ejemplo, algunos hashtags de mucho uso en los últimos tiempos en Argentina son numeral ley medios. Toda la gente que tiene algo para decir o quiere aportar o quiere compartir una nota sobre ese tema en particular, escribe. Fíjense lo que dijo Majul en los Martín Fierro, qué sé yo, numeral ley medios. Fíjense la respuesta de Oliver, numeral ley uno medios. Uno le va poniendo como rótulos a lo que escribió y ahí permite que cada uno de los usuarios anónimos o gente que esté en su casa ponga eso y ese rótulo, ese nombre que se puso y se llegue a varios contenidos o a todos los contenidos sobre el tema. Exactamente. Los hashtags son como la herramienta más interesante que hay en Twitter. También los hashtags sirven para hacer algún tipo de discusión uh-huh. sobre algo que está aconteciendo en un determinado momento. Por ejemplo, la noche de las entregas del Martín Fierro, el hashtag numeral MF2010 sí. generaba aproximadamente un tweet cada 5 segundos. Era una cosa impresionante. Y claro, sucede mucho con entregas de premios. Generalmente vemos los Oscars, los MTV Awards, lo que sea. Va a ser terrible ahora en el Mundial. Todo el mundo hablando de ese tipo de cosas. El partido, ¿no? Tanto, el Mundial, de cada una. Sí, o se establece algún hashtag que sea para hablar del Mundial, como numeral Mundial 2010, ajá, y todo el mundo está hablando de ese tema. Lo interesante es que los medios tradicionales, como por ejemplo ayer veía la Gaceta de Tucumán, empieza a hacerse eco de lo que sucede en la red. Sí. Porque en Twitter también están con lo que serían cuentas verificadas, uh-huh, muchas personas que son especie de líderes de opinión. Bueno, la cuenta verificada. Cuenta verificada significa que alguien se encargó justamente de verificar que quien opera esa cuenta es realmente la persona que dice ser. Sí, suele pasar con celebridades, con políticos, con empresarios. La cuenta verificada top del momento es Chávez Candanga, ajá, que es la cuenta de Hugo Chávez, que se creó hace unos 10 días y tiene 250.000 seguidores. Y tiene una y bueno, Chávez salió a hacer unas declaraciones, sí, que hay que tomar las redes sociales para hacer una revolución. Sí, sí, para dar la batalla. Para dar la batalla y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en Argentina, muchos periodistas, editores de medios digitales, y muchas personas, escritores, y eso, tienen cuentas verificadas en Twitter. Podría nombrarle desde Daniel Toñetti, para decir a alguien que está de un lado, hasta Darío Gallo, el editor de Perfil, alguien que está de la vereda muy de enfrente. Y empiezan a establecer discusiones, y después, bueno, qué sé yo, el Chavo Fuchs. Bueno, hay mucha gente que está participando y está todo el día dentro de la red compartiendo enlaces, noticias, información. Lo cual también hace a esta red una red muy dinámica. El otro día leía por ahí que Twitter ya le sacó el privilegio a la placa roja de Crónica. Claro. Ah, eso no puede pasar. No. Y sí, depende, porque me parece que las nuevas generaciones, y se está usando mucho más y en contacto mucho más frecuente y constante con la compu que con el televisor prendido. Lo que tiene de interesante Twitter, que ya no necesariamente es una red que se actualiza desde la compu, sino que se actualiza mucho desde los celulares. Los teléfonos celulares, ¿verdad? ¿Y cuán extendido está el uso de Twitter en Argentina, por ejemplo? El uso de Twitter en Argentina es ínfimo comparado, por ejemplo, con Facebook, incluso a nivel mundial. Uh-huh. Facebook hasta hace un tiempo tenía unos 450 millones de usuarios y Twitter estaba alcanzando los 40, una cosa así, es como el 10%. Lo que pasa es que sí podemos ver el crecimiento exponencial que ha tenido Twitter respecto de su número de usuarios, crecimiento de número de usuarios en los últimos 6 meses. Si Facebook creció alrededor de un 200%, uh-huh, Twitter creció un 1500%. Ah, bastante. Acá, como que está creciendo a ritmo acelerado. Acá nos pregunta Juan, y está bueno lo que dice, si no es extremadamente o muy dinámico todo, exageradamente dinámico, como para que suceda tanto al mismo tiempo que uno a lo mejor se pierde con todo. Sí, para eso lo que ya se han desarrollado son lo que se llaman clientes de escritorio que operan sobre Twitter. ¿Qué sería esto? Hay una serie de softwares que uno, hay algunos libres y otros privativos, en realidad son todos gratuitos, de todos modos uno se los puede descargar y los instala en su computadora con esos o en su teléfono celular. Lo que uno puede hacer con esos softwares es justamente porque lo que decía Vanina, ¿no? El inicio de Twitter es como el muro de Facebook, solo viendo los estados, ¿no? Entonces uno medio que se pierde. Estos softwares lo que hacen, le permiten a uno la posibilidad de armar como listas. Entonces yo puedo tener distintas columnas donde veo, bueno, acá se habla de la ley de medios, acá se habla de cultura libre, acá pongo los Martín Fierro. Acá pongo gente que habla de los Martín Fierro, acá pongo una lista de seguidores donde solo hay usuarios de Rosario, entonces me entero de cosas que pasan en la ciudad. Acá pongo medios rosarinos, ya están casi todos, la mayoría están en Twitter. Y así, ¿no? Entonces uno puede organizar por temas, como por temas y listas, como uno quiera y de acuerdo a sus intereses, y eso le permite un nivel de participación un poco más organizado dentro de lo que es la red. Y esos usuarios funcionan tanto para Twitter como para Idéntica. Es decir, puede tener incluso en un mismo cliente de escritorio, como TweetDeck, por ejemplo, o TweetFox, puede tener las dos redes actualizándose al mismo tiempo. Y en general, digamos, ¿hay alguna estadística o alguna tendencia de cuáles son los modos en que se usa Twitter? Digo, si recién se puede hablar sobre distintos temas, hay gente que a lo mejor también pone lo que está haciendo en ese momento. Digo, ¿hay como una tendencia de la manera en que se está usando Twitter a nivel mundial? No sé si hay una tendencia, si hay una fuerte penetración de los medios periodísticos en Twitter. Y no, digo, no sé si hay una tendencia en particular. Me parece que se usa de determinados modos. Ayer justo comencé a hacer un taller de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que se llama Periodismo y Redes y Redes Sociales, donde hay periodistas de toda Latinoamérica tratando de ver cómo se está dando la interacción entre los medios y el público a través de estas redes y cuál es, cómo eso está generando sobre todo espacios de interactividad en los medios digitales, cómo el espacio que antes estaba destinado a los comentarios empieza a reemplazarse a través de los comentarios a través de Twitter. Les comentaba el caso de la Gaceta de Tucumán, porque la Gaceta de Tucumán publica unos días después de lo de Martín Fierro 2010, una nota que dice arde Twitter por el premio a Majul. Y en realidad es porque, bueno, había como una fuerte discusión dentro de Twitter porque Majul había ganado el premio al mejor programa de investigación periodística, ¿no? Claro. Y lo que hizo fue la Gaceta, además de tomar algunos usuarios que habían comentado sobre el tema, es tomar el hashtag MF2010 y ponerlo en su sitio como en un reproductor así incrustado. Claro. Y entonces estaba mostrando todo el tiempo lo que la gente estaba diciendo al respecto de ese hashtag. Entonces, ese tipo de integraciones le permiten a esta red tener una fuerte penetración dentro de lo que son los medios de comunicación, pero no solo del lado de los periodistas, sino también del lado de las audiencias o de los usuarios. Bien, me entusiasmo, Dardo. La verdad, yo creo que la marca de la moda debería empezar a tuitear al menos una vez por día. Sí, hasta la cuenta verificada. Uy, tenemos, no paramos. Tenemos dos seguidores más con esta columna. Desde que arrancó Dardo tenemos dos seguidores, de 13 saltamos a 15, nos encuentran como marca de la moda, hasta la cuenta verificada decía no paramos, y muchas gracias, Dardo. Bueno, espero que ahora empiecen a hacer unos usuarios, al menos un tuit por día les vamos a pedir. Sí. Bueno, Gergo lo nombramos delegado encargado, a Gergo del Twitter. Para disparar noticias de último momento. Sí, sí, está bueno, lo podemos hacer, e incluso estaba pensando que hoy ya pusimos uno, así que por hoy ya está, pero mañana vamos con el segundo tuit. Quiero decirle que no se cargó lo que pusimos. ¿No se cargó? No se cargó. Bueno, ahora ponemos el tuit del día. El tuit. Dardo, gracias por venir. Bueno.